y danzando esa nena en la cadera. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Y se alzan las manos en el aire y se arrastran los pies sobre la tierra y danzando esa nena en la cadera. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el capítulo 30 del programa Noches Vacías. Estábamos solucionando problemitas técnicos, pero ya estamos acá. Y gracias por estar ahí, escucharnos. Y ya estamos a mitad de diciembre. No sé, yo creo que igual estamos unas más que otras bastante saturadas de todo. Como que el año ha sido bien cuático, así es intenso. Que... sí. Pero acá estamos, y con un programa muy especial, donde estaremos hablando de una escritora. Sí, hoy día hablaremos de Gabriela Mistral. Así que vamos a recorrer algunos poemas que estamos que queremos compartir en realidad con ustedes, y algunos audios también que tenemos por ahí para que podamos oír. Antes de seguir, queremos saludar a nuestra amiga Esperancita, que nos está escuchando en algún lugar y que está con nosotros aquí. Hola, Esperancitas. ¿Cómo están? Me escucho bien, creo. Sí. Sí, ya último periodo del año, como dijo la amiga delante. Así que sí, ya estamos terminando el año y se viene programita súper bueno. Saludar a la Esperancita, que no pudo estar igual hoy. Así que muchos saluditos para ella. Mucho amorcito a la distancia, y también quiero saludar a mi hermana que no se está escuchando desde Santiago. Ah, qué bien. Gracias. Que nos monitoree. En ese estado. Que tenemos, sí, súper buen programa para hoy, Gabriela Mistral, tremenda. Así que vamos con este programita de el número 30, si no yo. Uh-huh. Número 30 ya, ¿cómo llegamos a esto? Igual que la pandemia, no para. Ya, pero les queremos decir que queremos descansar también, entonces ya estamos casi finalizando nuestra temporada de Noches Vacías, pero regresaremos más fuertes que nunca. Ya, eso. No sé quién quiere comenzar con este gran programa, como decía la ESPE. A ver si es que... ¿Cómo comenzamos? No sé si ustedes quieren empezar primero. Ahí la Esperancita parece que hizo la tarea, ¿o no? Para la aquí yo tengo la tarea anotada de todas ustedes, entonces puedo indicar con mi dedo y decir tú. Habla ahora. Bueno, lo haré ahora. No, pero... como con el gatito así, trabajando. Oye, pero que estamos cansadas, que ya estamos a fin de año, y la gente igual debe estar igual que nosotras. Estuvo brígido igual el año, como que sí. Es pesado. Y ahora, más todavía, como en este fin de año, es como, oh, ya, por favor, quiero morir. Quiero bajarme. Sí. O como que ya termine diciembre y ya hoy se vaya este año. Como que eso... Sí, se vaya pronto. Vamos a escuchar un poema de Gabriela Mistral. Y luego vamos a seguir conversando también y a contarles por qué quisimos hablar de Gabriela Mistral. Y como igual que la semana pasada estamos hablando de mujeres bacanas, entonces esta semana queríamos hablar de una escritora. Uh-huh. Y decíamos que, ¿quién sería? Como nuestros especiales que claro. Nacieron así, los programas como las secciones que tenemos, claro, que aparecían de repente y después desaparecían y iban mutando. Así también ahora nacen estos especiales de mujeres bacanas, que ya estábamos el programa anterior revisando la música y las letras de la muchacha, y ahora escogemos a esta escritora muy bacana, Gabriela Mistral, y de quién vamos a hablar, o sea, vamos a pasar algunos poemitas. Hay una que nos mandó acá una amiga, a petición de ella. Es que estamos llenas de amigas. Declaración, o sea, la declamación del colectivo de Condor. Ah, lo anoté mal. Ya, pero es Todas íbamos a ser reinas. No. De la consentida, sí. Ah, sí. La co colectiva La Consentida. Sí. Y ahí vamos a escucharlo y volvemos. Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar. Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad. En el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o más, que como ofrendas o atributos arden en rojo o azafrán. Lo dijimos embriagadas y lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Con las trenzas de los 7 años y batas claras de percal, persiguiendo tordos huidos en la sombra del higueral. De los 4 reinos decíamos, indudables como el Corán, que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar. 4 esposos desposarían por el tiempo de desposar, y eran reyes y cantadores como David, rey de Judá. Y de ser grandes nuestros reinos, ellos tendrían sin faltar mares verdes, mares de algas y el ave loca del faisán. Y de tener todos los frutos, árbol de leche, árbol del pan. El guayacal no cortaríamos ni morderíamos metal. Todas íbamos a ser reinas y de verídico reinar, pero ninguna ha sido reina, ni en Arauco, ni en Copán. Rosalía besó marino ya desposado con el mar, y al besador en las guaitecas se lo comió la tempestad. Soledad crió 7 hermanos, y su sangre dejó en su pan, y sus ojos quedaron negros de no haber visto nunca el mar. En los valles de Monte Grande, con su puro seno candeal, mece los hijos de otras reinas y los suyos nunca jamás. Efigenia cruzó extranjero en las rutas y sin hablarle siguió, sin saberle nombre, porque el hombre parece el mar. Y Lucila, que hablaba a río, a montaña y cañaveral, en las lunas de la locura, recibió reino de verdad. En las nubes contó 10 hijos, y en los salares su reinar, y en los ríos ha visto esposos, y su manto en la tempestad. Pero en el valle de Elqui, donde son 100 montañas o son más, cantan las otras que vinieron, y las que vienen cantarán. En la tierra seremos reinas, y de verídico reinar, y siendo grandes nuestros reinos, llegaremos todas al mar. Bien, ahí escuchábamos un poema, uno de los tantos de Gabriela, y que fue pensado acá por una de nosotras. Quizás, bueno, es que todos estos poemas, yo creo que más de alguna, como que uno no, uno de todo esto nos representa o nos llega más que otro. En este caso, o sea, yo lo que recuerdo con este poema, por ejemplo, es que me lo pasaron en una clase de lenguaje cuando estaba en el colegio. Y me acuerdo que tuvimos que recitarlo, pero era como, teníamos que decirlo como entre 10 compañeros, así como toda la sala del sexto básico. Sí, para un, no sé, el Día de la Madre, una cuestión así, un acto. Entonces como que, claro, ahora revisando algunas cosas, algunas de estos escritos y poemas de Gabriela Mistral, igual uno recuerda porque siempre ha estado como como ha sido parte de tu vida en realidad, pues, o sea, como ya que si a uno no le gusta o sí le gusta, pero en realidad ya hasta la educación igual está ahí, pues. Y así otros poemas, rondas, y bueno, todo lo que escribía Gabriela. Pero quería preguntarle acá a mi amiga de más al sur, que ¿cuál es su no sé, es lo que le provoca este poema, las sensaciones que le deja, o no sé, ahí que se Ah, gracias. Ya me conocen. Ah, no, pero no. Sí, Súper. ya saben cómo me pongo Oye, aquí cómo me pongo. No, pero es que, bueno, ya hace un par de años como que incursioné más en la poesía y sí, por eso recuerdo, por eso como que me reía mucho de lo que decías, amiga, porque yo igual me recuerdo recitando poemas, poesía, y igual como que da mucha risa acordarse de eso, pero en ese entonces nunca fui consciente de lo que era Gabriela Mistral. Igual, o sea, me acuerdo que era como la ronda, ¿cierto? Como la más conocida, entonces como que esa no, yo la tengo como en mi memoria. Pero este tema, o sea, perdón, este poema en particular, me hizo mucho sentido cuando descubrí también, cuando llegué a Punta Arenas, allá están las chiquillas de Nunca Quisimos Ser Reinas, que es una colectiva de poetisas de Magallanes. Entonces, las chiquillas, claro, y yo sabía que había leído ese poema, entonces fue como que ahí hice clic y dije, oh, ¿qué pasa aquí? Entonces, el poema, y claro, lo leí y es brígidamente, o sea, es súper potente porque hace referencia a este ideal de tú ser princesa o ser reina en este caso, y lo que significa esta figura del príncipe azul. Entonces, en el fondo, estas cuatro amigas, todas íbamos a ser reinas a partir como de ese ideal, ¿cierto? Como de casarte y de tener este cuento romántico. Como del amor romántico, ¿cierto? Que con lo que crecemos igual, pues por eso que al final como que lo termina así como y siguen haciendo referencia a que vienen otras detrás con la misma expectativa, con el mismo sueño. Entonces después te das el tremendo porrazo así y te das cuenta que en realidad no, los cuentos de Disney no tienen nada que ver con la realidad y que bueno, un poco el cómo lo tomaron las chiquillas Nunca quisimos ser reinas, quizá igual, o esa es la idea, ¿no? Como de quién más puedes despojarnos de ese sueño que igual trae harto, hace harto daño igual, creo yo. No sé qué opinan ustedes. Pero eso, así que potente poema del todas íbamos a ser reinas y nunca lo fueron. Todo lo contrario. Sí, y agarrando eso de que, claro, uno cuando era como niña, estando ahí en el colegio, por ejemplo, no, sí, pues no le tomaba como el peso a lo que a quién era Gabriela Mistral, a lo que significaba toda su obra también, pues porque revisando como, no sé, desde biografías, series, libros que tratan de ella, como que siempre ha sido como bien polémica, por ejemplo, ¿cachai? Porque sus escritos en ese tiempo igual eran para la época, yo creo que a muchos les caía bastante mal, por decirlo menos, a Gabriela, y sobre todo a los hombres, que en ese momento como que estaban todos estos poetas y grandes pensadores y tipos ilustrados, y ahí aparece Gabriela, que no se dejaba tampoco como intimidar ni como hacerse no, ver menos frente a estos tipos. Y escribiendo, o sea, y teniendo igual eso, o sea, como el historial de sus obras, de lo que ella escribía, y estando con personas que en realidad pensaban quizás muy distinto a ella. Y también, o sea, como llevándolo a de dónde salió igual Gabriela Mistral, que era Lucila, su nombre real, de un pueblo, de una provincia en el norte, cuando el Valle del Elqui todavía no era popular como ahora. Entonces, donde había mucha pobreza, ¿cachai? Y que fue muy discriminada también, pues, o sea, es como que yo creo que igual, aunque no siendo nosotras unas escritoras o dedicarnos a hacer poesía y a la literatura, igual uno se siente como por momentos identificada, yo creo, con su historia, pues, o sea, si uno empieza a leer y a ver cómo fue, no sé, pues de que igual tuvo momentos muy negativos cuando empezó, po. Y caché, o sea, ver cómo ella continuó y a pesar de todo lo malo, o sea, hablan de que en un momento cuando estaba en el colegio ella fue tratada de ladrona, caché. Y como que toda la gente en su pueblo tampoco era como tan de tanta estima hacia ella. Y yo ahora último estaba viendo un poco como la gente eso, pues como de qué significaba Gabriela o si le hacía sentido algo de su nombre. Y las personas tampoco, o sea, las personas de ese lugar... tampoco decían así como, oh, yo no, o sea, no, yo creo que les pasaba lo mismo que nosotras cuando éramos pequeñas, porque decían, no sabíamos que era tan importante la Lucila, ¿cachai? Entonces como no la supimos valorar y ahora como que, claro, ella después llegó como a puro despedirse porque ella estaba bien avanzada de edad, pero pasando todos esos como obstáculos de esa época y de que era un tiempo así ultra machista, hizo yo creo que unas obras pero geniales de que están ahí, que han servido como fuente de inspiración igual, ya sea la literatura, la música, y por eso igual yo creo que era importante hacer como un especial de ella, pues no podíamos pasar una temporada sin hablar de Gabriela Mistral. Sí, estaba recordando en realidad lo que tú mencionabas, que muchos de sus poemas, lo que yo recuerdo es que también hace alusión a los niños. Y ahí me acordé de que tú hablabas que había mucha pobreza y que todavía, bueno, sigue existiendo en este país. Todavía somos muchas personas pobres, en realidad, ocultas bajo endeudamiento. Entonces se viven otras necesidades y otras realidades, pero que no son distintas a las que se vivían, no sé, en 1930 o en 1920 en Chile, me imagino. Entonces también muestra un poco de lo crudo que ha sido todo esto, como tú bien decías, y la discriminación que ha existido sobre todo hacia las mujeres. No me acuerdo si te lo comenté la semana pasada, que cuando de hecho te dije que hagamos un programa de cuando les dije que hagamos un programa como de una escritora que nos guste, de que la mayoría de la, o que había un reportaje donde decían que la mayoría de las personas que eran como que firmaban de anónimo eran mujeres. Eran escritoras mujeres que no podían salir a la luz porque, no sé, estaban bajo relaciones, a veces de pareja, donde, claro, no era bien visto que tú escribas o que tú te muestres también en sociedad como una persona independiente, autónoma. Entonces, también tiene una carga muy potente igual. Y lo otro es que, claro, como tú dices, yo creo que recién ahora, hace unos pocos años, realmente se le está tomando el peso a la figura de Gabriela Mistral, luego de que en realidad se desmitificara también como esa figura solo de poeta, como que solo eso era Gabriela, si en realidad es como toda su historia, en realidad como que ha sido una historia de lucha como mujer también, no solo como escritora o como poeta. Entonces eso ha sido muy importante, y yo creo que eso también viene a relevar su figura ahora cuando en realidad se hace importante, yo creo que depositar esas confianzas en mujeres y en que hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas al igual que los hombres, pero que no han podido en realidad salir a la luz sus trabajos por lo mismo, porque el patriarcado no deja que salgan a la luz, o porque muchas veces también ha ocurrido que las invisibilizan, entonces como que capturan sus trabajos y le ponen nombre de hombre, por ejemplo. Sí, sí, ciertísimo, porque el patriarcado siempre y como que, de hecho igual, el feminismo como que ha relevado la figura de la Gabriela Mistral, po. Así que desde esa parte igual hay muchas cosas, porque podríamos decir que igual Lucila fue profesora rural, entonces estuvo como 15 años trabajando en escuelas rurales con niñas, entonces igual desde allí eso como que influyó harto en lo que ella después escribió. Así que bueno, después igual tengo ahí un poemita asociado a eso, pero como lo del adultocentrismo, ¿cierto? Posterior como a la conceptualización que se hace de eso y todo, pero en el fondo el cómo ella también fue desde allí alzando la voz y a través de sus poemas el menso aporte que hace, como a cómo ver la niñez. Entonces, y también, a propósito de el cómo también... desde, no sé, con su historia de vida, desde el, no sé, el lesbofeminismo, por ejemplo, se busca en torno a la vida de Gabriela también tomar y poder alzar su figura más allá de lo que, de toda la polémica que se genera en torno a eso, pero cómo desde cómo las mujeres también buscan posicionar a alguien que igual no sé, que fue conocida por sus poemas, ¿cierto? Que ganó un premio Nobel, que fue diplomática, etcétera. Había una parte que siempre era censurada, más allá de si sea así o no. Entonces, como que, por ejemplo, hablar de la Gabriela o de Lucila lesbiana, entonces es como que se genera toda una serie de polémicas en torno a lo que, quizás nunca vamos a ver de la boca de Gabriela, sin embargo, o de Lucila, me cuesta un poco como el tema de los nombres, pero, sin embargo, cómo desde allí se ha levantado su figura, a eso iba, cómo las mujeres han aportado a que pueda como posicionarse por lo que es Gabriela también, como a través de su obra. Sí, y ahora vamos a hacer un pequeño corte con una canción de unas chiquillas. Una canción dedicada a Gabriela Mistral, llamada Gaby Gabriela Mistral. Estamos buscando. Sí, y también lo otro que yo veía es que lo que Gabriela hizo con su escritura también era como de poner a las mujeres en la literatura. Por ejemplo, cuando se fue, estuvo en su periodo igual de algunos años allá en México. Ella igual escribió harto de mujeres y de mujeres de no solo como rurales, campesinas, sino también de los pueblos de allá. Y yo creo que eso... De alguna manera, si bien, claro, pues no como que no se cerraban estos espacios hacia las mujeres y que eran mayoritariamente de hombres, pero Gabriela yo creo que en ese sentido como que se las ingenió y de la mejor manera para poner a las mujeres ahí en sus escritos y no, o sea, como con una con un sentido igual antipatriarcal, yo creo, para la época ya ella estaba luchando, yo creo, y claro, pues, o sea, peleando por los derechos de las mujeres. Y sí, pues también eso de que Nunca como que se intentó tapar el de que era como un rumor de como de farándula poco menos de que si Gabriela era o no era lesbiana y de que tenía muchas amigas y hay hasta una película de eso que es como centrada en que Gabriela tenía muchas parejas y no se le sabía porque a veces tenía relaciones muy duraderas con hombres y después se iba un año con una mujer y pero como no en el buen sentido tampoco, sí, era como una cosa de que era como una cacería hacia ellas en realidad, de esa época. Claro, el acoso a esto. Ahora sí, ya vamos a la canción Gaby y Gabriela Mistral. Era rural, era lesbiana, fue tiempo atrás, tuvo que actuar para ganar el premio Nobel. Era un temazo, ¿eh? Pero lo bueno a veces dura poco. Y no, no alcanzó ni el tecito. Sí, po. Y ahora no sé si retomamos conversamos un poco de algún poema, amiga ahí, que decías que tenías algo, igual alguna cosita. A ti, niña, te hablo. Esperancita. Yo, ay, que Sí. ahora recién, ya, ahora la estoy escuchando. Oh, que duró porque la canción, porque me voy a poner. sí, la canción de Regias. Fue poco, pero bueno. sí, buenísimo, Regias. Pero, ¿el poema decían ustedes? Sí, con el Ya, sí. siguiente. El siguiente poema, ¿ustedes cuál tenían? O el que yo había dicho de la niñez, ¿o no? ¿Era esa? Ya, súper. Vamos. Sí, a propósito de que mi hermana me está escuchando, cuando niñas, así como en el cole, en la escuela, igual escuchábamos a la Gabriela, no sabiendo quién era Gabriela. Así también escuchábamos un poema que nos recitaba mi mamá. Y más bien. Y era de la Gabriela. Entonces, este poema se llama enseguida Piececitos. Yo lo Y es recité, muy. me acuerdo de la infancia. Piececitos. Sí, piececitos. Parece que era el más conocido porque yo también lo recité y me acuerdo tanto, porque me lo tuve que aprender de memoria. Al final del programa, las tres Vamos a recitar vamos Piececitos de niño. recitando. No, amiga, dale, dale, dale. Ya. Es que seriedad, ay, no puedo ya. Lo siento, estas noches vacías. Ya, se lo quiero dedicar a mi hermana que me está escuchando. Ya. Gabriela se la dedica a doña Isaura Dinator. Dice así: Piececitos de niño, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que allí donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed, puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, ¿cómo pasan sin veros la gente? Ahí brígido al adultocentrismo que tiene la gente con la niñez. Vamos a hacer un corte nuevamente con una canción. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Ya, vamos a escuchar una canción. Ahora sí me escuchan. Uh-huh. Vamos a escuchar De Tripas Corazón de Aterciopelados para que vayamos pasando esta noche vacía. Así que vamos. Solo mío, prisionero bajo llave.

Ya. Ahí escuchábamos, primero salía el poema Miedo de Gabriela Mistral. Escuchábamos su voz ahí, una grabación bien antigua. Y también luego sale un verso por Despedida de Gabriela Mistral de Violeta Parra, quien estaba sonando ahora último. El poema Miedo. Bueno, también yo creo que conocemos y hemos nos hemos topado con este poema más de alguna vez, quizás. Y vuelvo a recordar en el colegio, como en las clases de arte o en algún acto, aprenderme de memoria este poema. Y claro, ahí nuevamente habla de esto de cómo ella dice que no quiere que su niña la vayan a hacer princesa. Y yo creo que igual se relaciona un poquito con el otro poema del que escuchábamos al principio, de que todas íbamos a ser reinas, pero claro, es como una como esa crítica en realidad, como que a las niñitas en ese tiempo, y yo creo que ahora sigue todavía fuerte eso de que la niñita es como mi princesita, y le pintan a una todo un rollo de cómo debe ser una niña, cómo debe vestirse, cómo debe comportarse. Y claro, Gabriela siempre hacía como esa crítica dentro de sus poemas, de su escrito, de crónicas. Y acá vemos que nuevamente ella habla de la niña. Yo creo que también está ahí presente como la infancia, que ella siempre igual estaba como escribiendo de mujeres y también de niños, de niñas. En sus poemas siempre están presentes. Y ella igual era así, o sea, cuando estaba en algún acto como de personas adultas, en realidad como ella no estaba pendiente de lo que decían estas personas adultas, sino siempre pendiente de los niños, de cómo estaban, de lo que hacían, se reía con ellos. Entonces, yo creo que para ella los niños sí eran importantes en una época donde los niños eran como para servirle a los padres. O sea, como viendo igual, por ejemplo, su misma vida, de que su media hermana tuvo que empezar a trabajar desde muy chica porque su papá las abandonó. Cuando Gabriela Lucila tenía 3 años. Entonces, yo creo que igual eso en algún sentido hace como de recordar quizás su infancia y lo que uno necesitaba cuando y necesita cuando niño, que es como uno está como en ese tiempo, y recuerdo, por ejemplo, a mi mamá decir de que claro, que antes quizás los niños no eran tan tomados en cuenta como ahora se intenta hacer. Por ejemplo, eso del trabajo, como de partir con el trabajo desde pequeños, como la hermana mayor, que en realidad tenía, no sé, 15 años, era una adolescente, tenía que irse muy lejos a una capital y empezar a trabajar de empleada de hogar. Entonces era muy sacrificado todo, y yo creo que hasta ahora en algunas partes donde todavía la pobreza está ahí, las personas lo que hacen es, claro, salir y como que ya cumplen una determinada edad y se van, porque es la necesidad de la familia, pues es como esa responsabilidad que algunos toman. Y yo creo que era muy común en ese tiempo que los niños y las niñas empezaran a trabajar desde muy, muy pequeñitos. Y eso, ya no nos queda tanto tiempo, la verdad. Se nos hizo bastante corto, pero tenemos más cositas de las que les vamos a mostrar. Por ejemplo, acá está el fragmento, es un fragmento de la instrucción a la mujer. Es bastante largo, así es que dura como 5 minutos así en un audio. Entonces va el fragmento de este escrito, más una parte de una entrevista hacia Gabriela, donde también la vamos a poder escuchar de ella, cómo cuenta como quizás algo más cotidiano y más íntimo, de como su peor miedo quizás del que tenía en la infancia. Así es que ahí vamos a escuchar esto y volvemos. Es el fragmento de la instrucción a la mujer. En todas las edades del mundo en que la mujer ha sido la bestia de los bárbaros y la esclava de los civilizados, cuánta inteligencia perdida en la oscuridad de su sexo, cuántos genios no habrán vivido en la esclavitud vil, inexplotados e ignorados. Instrúyase a la mujer que no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedora al respeto, a la admiración, al amor. La magia es la de la infancia, el hecho de la infancia donde una lo vivió. Yo tuve por gracia de Dios una niñez de aldea y campo, y me duele cada vez que me encuentro unos chiquitos sin las quemaduras de nuestro sol en la cara. Las búsquedas mías de mi mamá eran una cosa, es la única tragedia de mi infancia, cuando mi mamá se me perdía. Y me decía mi hermana, para desahuciarme, está acá con su madre, comadre doña Juanita, por ejemplo. Y allá llegaba yo, con esa timidez horrible. ¿Y dónde se fue? ¿Con qué esfuerzo? Salía un viejo, que era el dueño de casa, y me decía, ¿para qué te la querí llevar a tu mamá? Ella está muy contenta aquí, ¿para qué la querí? ¿Qué te pasa? Yo decía, ¿de qué tenés miedo vos? Yo no te la llamo. ¿De qué tenés miedo? Tengo miedo de la casa. Y era cierto. En cuanto a la casa se volvía silencio, yo oía unas cosas. Entonces yo decía, la casa está sola. ¿Y va a venir el duende de mi hermana? Bien, ahí teníamos un poquito de la instrucción, a la mujer. Sí, y una parte de una confesión que hacía ahí Gabriela de su peor como miedo que tenía cuando chica, que era cuando se le perdía su mamá. Bien, ahora vamos a escuchar una canción, un verso, en realidad un verso para Gustavo Gatica, de Lite Ruiz. Recordemos que Gustavo Gatica es una de las cuantas, de las tantas víctimas que de trauma ocular que perdieron su, perdió sus dos ojos a causa de los disparos de carabineros y fuerzas especiales durante las manifestaciones y de la revuelta de octubre en adelante. Vamos a poner ahora este verso de esta chiquilla Lite Ruiz. A Gustavo Gatica y a todas las víctimas de lesiones oculares por la represión durante el estallido social en Chile. Iba Gustavo Gatica por la plaza Baquedano, junto al pueblo de la mano, por causas justas predica lo que el Estado no aplica. La gente marchaba quieta, de pronto todo se aprieta cuando el guanaco llegó y un paco que apareció disparó con su escopeta. En días de cuarentena la justicia imputado a oficial de un alto grado, su descarga fue sin pena, larga sea su condena por cegar la voluntad de un joven con dignidad que lucha por sus derechos, a la cárcel por sus hechos, el militar sin piedad. Perdido en medio del estallido, el culpable es el poder, mas no se dejó vencer, su vivir en rebeldía lo demuestra cada día, porque siempre marchará, nunca el Paco olvidará al joven que combatía. Las víctimas con lesiones, otras serán las visiones, el pueblo lleva las cuentas por las acciones violentas y la sobra de maldad. Ejemplo de lealtad es Gustavo el estudiante, que lucha siempre incesante por sueños de luchando, dice basta de dolor contra el Estado opresor, porque sigue ametrallando a las mujeres matando. ¿Hasta cuándo esta penumbre? El resistir nos alumbre, exigimos la verdad. Hoy nace la dignidad, hasta que se haga costumbre. Bien, ahí escuchábamos a Lite Ruiz, verso para Gustavo Gatica, dedicada a Gustavo Gatica y a todas las víctimas de la represión que sufrieron la pérdida de uno o sus dos ojitos. Justicia para todas las compañeras y compañeros víctimas de este estado represor y de toda la violencia policial. y ya estamos cerrando el programa. Se nos hizo demasiado corto. Yo creo que quedamos con muchas ganas de seguir hablando de Gabriela Mistral y de sus poemas. Pero tal vez en el siguiente programa le hagamos algún cierre, porque nos faltó el tiempo. Sí, nos faltó tiempo, pero bueno, queremos agradecerles a todas y a todos los que nos escucharon, las que nos escucharon y que sintonizaron a través de Radio Curruf este programa Noches Vacías. Yo quiero cerrar con algo que encontré por acá y creo que es importante recalcar, y es de una persona que, bueno, es especialista en artes, literatura, historia comparada, que solamente yo quiero decirlo porque en realidad, como ustedes bien decían, nunca se le dio el valor que tenía Gabriela, ni se reconoció tampoco lo importante que fue para Latinoamérica. Y ella dice: Gabriela Mistral fue la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Para ella la poesía fue el hallazgo más importante de su vida, ya que le permitió encontrar un sendero propio, y evidentemente la trascendencia histórica. A través de este género, Gabriela logró conquistar el corazón del mundo, dejando una marca indeleble en la cultura latinoamericana. Eso. Así que yo creo que es importante que cada vez vayamos también mostrando la historia como es, de muchas mujeres bacanas que hacen historia y que a veces son silenciadas o muchas veces su trabajo se ha visto silenciado porque no se ha visto reconocido. Y tenemos muchas artistas, yo creo, en Chile, que ni siquiera son conocidas porque también son discriminadas o solamente son invisibilizadas. Y como el extractivismo no solamente viene hacia la madre tierra, sino también a la cultura, a la que nosotros hacemos. Entonces vemos como todos los días se roban, no sé, por los diseños de las ñañas o de otras culturas en otros lugares. Entonces pasa lo mismo también. Eso. Sí. Gracias, saludos. Y Esperancita, ¿tú te quieres despedir? Sí. Sí, bacán programita, buena. La Gabriela Mistral sigue y seguirá en grupitos de chiquillas, de mujeres que tratan igual de relevar esto y, bueno, a traspasarlas, yo creo, a nuestras niñas igual, a la niñez que viene igual. Así que desde acá, desde el Chauracabín, chiquillas, saluditos para mi hermana. Que estén bien. Muchos saludos para tu hermana y muchos saludos para la Esperancita, que nos debe haber estado escuchando, junto a su tía Nona, que también le enviamos muchos abrazos, que se recupere pronto, sí, y muchos cariños para abrazos. Ellas. Nos encontramos entonces en su programa Noches Vacías por radiocurruf.org. Buenas noches vacías. Buenas noches.